Visítela y talle su propia obra, recorriendo la memoria de los 20 años del artista hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, y seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Desde Controles nos acompaña Celina, a quien le agradecemos su trabajo el día de hoy. Bien, tenemos algunas invitaciones que compartir con ustedes, amigas, amigos. La Corporación Profesional de Artes Escénicas nos invita al lanzamiento del concurso Textos Teatrales 2019. Fernando Zambrano Esquivel. Este es un homenaje que artistas, pues dramaturgos, brindan a nuestro querido amigo Fernando Zambrano, en homenaje pues a sus años de profesión, ¿no?, sobre las tablas. Entonces, esto será en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la Corporación Profesional de Artes Escénicas. Pretende ciertamente con este homenaje rendir y reconocer el trabajo artístico de nuestros actores ecuatorianos. Esto por un lado, y esto será en el día de mañana, miércoles 8 de mayo de 2019 a las 17 horas. Lanzamiento del concurso Textos Teatrales 2019, Fernando Zambrano Esquivel. Por otro lado, amigas y amigos, queremos agradecer la invitación que nos llegó desde el Grupo Cultural y de Integración, doctor Fernando Ron Bautista. Esta es una invitación serenata a la madre y nos invitan a una programación especial. Jueves 9 de mayo a las 16:30, en el Auditorio Hugo Alemán, en el Centro Cultural Metropolitano, ubicado en la García Moreno y Espejo Esquina, frente a la Plaza de la Independencia. El Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista, entonces, pues invitan a esta velada artística. Por otro lado, también les recordamos, amigas y amigos, que estamos invitados por el Departamento de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional, liderada por Álvaro Rosero, y tenemos una cita mañana a las 11 de la mañana. Bueno, el tercer concurso nacional de batería y percusión Ecuador invita a todos los amantes de la percusión y, por supuesto, de quienes quieren y les gusta concursar online, pues lo hagan en este tercer concurso nacional de batería y percusión. Bateristas, percusionistas del país pueden participar en esta edición. En todo caso, usted puede participar con un video interpretando en el instrumento un cover, es decir, una canción con derechos de otra persona, o un tema inédito, una canción propia, y puede ganar muchos premios baterísticos. Desea más información, puede solicitarla vía WhatsApp al 099-62-42-174. Este sería el tercer concurso nacional de batería y percusión online. Para esto, les había dicho, tiene el aval, ¿no? Cuenta con el aval de la Despensa Miño Estudios, Bataca Fest Bunker y Estudio Viceversa Estudio. Bien, son las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana con 8 minutos ya. Y quiero comentarles, amigas y amigos, que en breves momentos ya estarán con nosotros, ¿no? Ya estarán con nosotros, José Correa es un músico y viene acompañado igualmente con otros músicos que quieren contarnos un poco de su historia, de su quehacer en el arte, y igualmente podremos escuchar algo de ellos. Vamos a la música, por favor, Celina. Estamos en la Rayuela, 10 de la mañana con 10 minutos. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Y junto al mar la nieve que se metió a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa.

pudiera yo volver más, si tuviera cada beso. En el recuento de los daños,

yo que no tengo y no vive en mí.